Nueva ley de procedimiento penal adolescente en Entre Ríos. Entró en vigencia un nuevo proceso penal para adolescentes en la provincia. La ley número 10.450 es el resultado del trabajo entre profesionales de distintas disciplinas que ubican a Entre Ríos en la vanguardia legislativa del tema a nivel nacional y regional. El juez penal de niños y adolescentes, Pablo Alejandro Barbirotto, uno de los promotores y autores del proyecto, celebra que a partir de ahora se reconozca a los adolescentes en el proceso penal como sujetos de derechos. ¿Qué implica esto? Que tienen el derecho a ser escuchados y el derecho a tener defensa. En diálogo con Radio Comunitaria Barriletes, el juez Barbirotto explicó. Esto no significa bajo ningún punto de vista bajar la edad de punibilidad o poder poner penas a esa persona, sino que trabajamos ante delitos graves como por ejemplo un homicidio, un abuso sexual o delitos cometidos con armas, poder intervenir para determinar mínimamente si fue el autor del hecho. Porque si no, lo que ocurría anteriormente es que se dictaba un sobreseimiento por inimputabilidad y ni siquiera se investigaba. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que dábamos por sentado que el adolescente había sido el autor del hecho sin investigar. Y segundo, también la circunstancia de que podíamos dejar impune un delito cuando hubiera participado un mayor y no había participado ese menor, o habían participado conjuntamente y esa persona mayor sí tiene capacidad de culpabilidad. Y el otro problema es si fue el autor del hecho. Para el imaginario del chico queda como que acá no ocurre absolutamente nada. Con esto nosotros lo que proponemos es que haya un salón de audiencia con un fiscal que acuse, un defensor que le defienda al adolescente, que el adolescente se pueda defender materialmente de ese hecho y determinar si tuvo participación. Muchos nos dicen, bueno, ¿para qué hacemos el proceso si no le va a poder poner pena? Es importante desde el rito de poder escuchar a la víctima, de poder escuchar a los testigos, que realmente se cometió una infracción, que hubo un daño, que hubo personas que estuvieron como víctimas directamente y en su caso poder repararlo sin pena, pero con un pedido de disculpa, con una reparación del daño, que implica también un proceso reparador, no solamente para el adolescente y para la víctima, sino también para la sociedad. La nueva ley aborda los derechos y garantías de los cuales son titulares los adolescentes durante el proceso penal, los medios alternativos a la sanción y al proceso, y los diferentes tipos de medidas a adoptar con el adolescente infractor, tanto privativas como no privativas de la libertad. Consultado por Barriletes sobre los alcances de la ley, Barbirotto expresó. Esto no va a solucionar ninguna cuestión de inseguridad ni va a dar mayor seguridad a los ciudadanos. Es un código procesal para garantizar o prevenir el delito. Lo que se necesita son políticas públicas activas de la primera infancia, donde haya un Estado presente que garantice el ejercicio de los derechos que le corresponden a todo niño y adolescente. Porque no solamente basta con tenerlo en una norma o como un derecho determinadas cuestiones, sino que es necesario que el Estado ponga todos los mecanismos en pie para que puedan ser ejercitados. Se destaca en la nueva legislación el abandono de la perspectiva tutelar, en la cual el menor es igual a objeto de tutela, en pos de la adopción del paradigma de la protección integral, niño y joven igual a sujeto de derechos y garantías. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.